Las palmas arriba, todo. Vamos con las palmas arriba. Las palmas en alto. Sonido manco. Suena excelente. Arriba las palmas, todo. Las palmas arriba. Haciendo palmas, todo, todo, todo, todo, todo. Y yo digo así. Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás, hoy me acompañarás, tú me llamarás, y fuerte gritarás que. Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás, hoy me acompañarás, tú me llamarás, y fuerte gritarás que. Para vos, Dai, te quiero. Oh. Voy a llegar hasta ese lugar y te voy a pedir que me entregue. ¡Arriba las palmitas! ¡Ah! Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás, hoy te acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás, te quiero. Con tu mirada sensual, tu forma de actuar, tan solo me dirás, hoy te acompañarás, tú me llamarás y fuerte gritarás, te quiero.